Radio Control, Basin Sicurami to Alternative People, AVR Radio. Enseguida estamos con un nuevo programa, con todo el rock y el metal, por Radio EBR. Fines de semana, a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Con Vikingo Borealis. Por Radio EBR. EBR. Radio EBR te presenta en su programación habitual un programa pensado para vos. Música alternativa para gente alternativa. Todo el rock y el metal lo escuchás acá. Radio EBR. Estás escuchando todo el rock y el metal. EBR Radio. Estás escuchando todo el rock y el metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Ahora sí, queridos amigos de Radio EBR, aquí estamos en vivo con un nuevo programa de rock y metal. A ver, le voy a bajar un poquito el volumen porque creo que estoy saturando un poquito. A quienes estén conectados en este momento les doy la super bienvenida y muchas gracias por un aguante más, un aguante que se valora muchísimo, me hacen compañía todos los fines de semana, puede ser sábado, domingo, lunes, generalmente ese es el rango en el cual salen estos programas, desde el año 2012, pero sí es cierto que el domingo suele ser un día habitual últimamente, así que aquí estamos en vivo por Radio EBR, radioebr.org, por recién te estás enganchando con la emisora y con este programa que, como les dije, arrancara ya por el año 2012 y hoy es el programa número 137 que, claro, ya está en el aire. Bueno, el pasado 22 de julio tuvimos la triste noticia, todavía nos tiene un tanto sorprendido, golpeados, sobre la desaparición física del querido Ozzy Osbourne. Ha tenido unas repercusiones a nivel mundial muy grande, muy importante su muerte, pero bueno, en un ratito iré desarrollando en este programa homenaje. La idea es poder homenajear a este gran músico que se nos fue el pasado 22 de julio, hace apenas unos días, y homenajearlo, bueno, de la mejor manera posible. Seguramente van a quedar muchísimas cosas en el tintero, mucha música en el tintero. Por eso he decidido hacer este homenaje al querido Ozzy y a todo su arte, a toda su música, que nos ha dejado un legado invaluable. Me es un tanto difícil ponerle un adjetivo solo a tanto que nos ha dejado este gran músico. Entonces he decidido hacer un homenaje al querido Ozzy Osbourne en dos programas, porque no solo es muy merecido, sino que sería injusto poder repasar quizás toda su carrera o toda su música, toda su historia de vida en un programa solo, en apenas un par de horas, sería imposible. Y como me sentiría un tanto injusto con la música y con Ozzy, y con toda la historia que tiene para contar, entonces la idea es hacer lo mejor, la mejor parte de este humilde servidor. Y la mejor parte, a mi criterio, es hacerlo en dos programas. Entonces, hoy voy a estar mechando mucha música, mucho arte del querido Ozzy, y en el programa siguiente también. Esa es la idea. Así que tanto con sus comienzos, allá con por el año, en la época de pre-Black Sabbath, ¿no? 68, 69, con su proyecto de la banda Earth, como lo que se llamó el Polka Tulk Blues Band, fue la época antes de Sabbath. En un ratito le voy a estar contando también eso, pero es mucho material para incluir en un solo programa, entonces no me parecía justo, así que este programa va a ser el primero, la primera parte de homenaje al querido Ozzy Osbourne. Y qué mejor, le doy de nuevo la bienvenida a todos ustedes y para quienes luego escuchen el programa, que lo estaré subiendo mañana o pasado, a la plataforma archi.org, también a la plataforma del iVoox, estaré compartiendo este programa. Bueno, voy a hacer como la parte 1 de este homenaje de Radio UR y de este programa de todo el rock y el metal para el querido Ozzy Osbourne. Y qué mejor que comenzar, es difícil, a ver con qué canción arranco este homenaje, pero bueno, después de pensar y decir, no, a ver, arranco con esta, es muy difícil realmente, pero creo que todo un emblema arrancar este homenaje por partida doble será con lo que justamente estaba sonando de fondo, ¿no? Que era un cover, pero de por la banda Lamb of God, Children of the Grey de Black Sabbath. Justamente voy a comenzar con Black Sabbath y la época donde Ozzy Osbourne empezó a ser más conocido, obviamente. Vamos con Black Sabbath, arrancando este homenaje al querido Ozzy Osbourne. Y bueno, espero este programa les sea de su agrado. Voy a estar compartiendo mucha música, voy a ir pinchando distintas épocas, distintas etapas de Ozzy. Y como les dije antes, difícil en un programa solo poder plasmar tanto arte que nos ha dejado Ozzy Osbourne. Así que muchas gracias, querido Ozzy. Muchas gracias, Black Sabbath. Vamos con Black Sabbath.

Black Sabbath sonando en este comienzo, en este homenaje al querido Ozzy Osbourne. Querido Ozzy, hemos escuchado en este primer bloque, qué difícil, ¿no?, cómo arrancar este programa, porque realmente es tanto arte, tanto buen arte, tanta buena música, que digo, bueno, vamos a arrancarlo con la legendaria canción Black Sabbath. Y luego, justamente de ese primer disco, con este proyecto en el año 1970, escuchamos dos canciones. El comienzo, como les decía, Black Sabbath, que da título al disco y al proyecto. Y luego escuchamos la canción Evil Woman, Mujer Endemoniada. Y también en ese mismo año se edita el disco Paranoid, y escuchamos la famosísima canción Iron Man. What is this that stands before me? Bueno, Ozzy Osbourne, vamos a hacer con una pequeña reseña, ¿no? Trataré de no hablar tanto y pasar mucha música, pero bueno, es muy difícil porque obviamente el contexto lo requiere, y el programa también, y por eso quizás hasta me quede corto con dos programas, pero bueno, este es el primero de, en principio, lo que va a ser este doble homenaje al querido Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, nacido un 3 de diciembre de 1948, allá por Warwickshire, en Inglaterra. Y como les había dicho al principio, estoy necesitando un cafecito, así que en un ratito voy a ir por un café, un merecido café para este humilde locutor. Bueno, y les decía, su fallecimiento el pasado 22 de julio, que si bien muchos podrán pensar, bueno, no sorprendió tanto porque era de esperar, por ya conocido sus problemas de Parkinson y sus problemas de otras enfermedades también, no se podía mantener en pie, no se podía parar siquiera. De hecho, en el último concierto y despedida con Black Sabbath y con, bueno, de él mismo conoce, porque también hicieron canciones de su carrera solista, allí en Birmingham hace apenas dos semanas atrás, no deja de sorprender, porque precisamente por lo que significa Ozzy Osbourne y por lo que significa para la música, no solo para el heavy metal, no solo para el rock, no solo para el metal, lo que ha significado para la música y las connotaciones que ha tenido su muerte lo han demostrado. O sea, coincido con un colega que tiene un canal muy bueno en YouTube, que hace el programa El Cuartel del Metal, que justamente un invitado, y él también estaba de acuerdo, de que decían que la muerte de Ozzy se compara, quizás mundialmente hablando y por las repercusiones que ha tenido, con lo que fue la muerte de Freddie Mercury. Algunos podrán pensar, no tiene nada que ver, es un tanto exagerado. Yo creo que estoy de acuerdo por las repercusiones que ha tenido. De hecho, hasta el día de hoy se siguen, y de hecho ahora les voy a comentar algo sobre un comentario que me hicieron en la cuenta de TikTok respecto al avance de este programa, porque subí el avance que mi querida amiga y colega Ney Milet me hizo para este programa, y lo compartí en las redes y lo compartí en TikTok. Y hubo un comentario que estaba en ruso, obviamente no hablo ruso, no entiendo ruso, y por suerte la aplicación deja traducir. Pensé que no se podía hacer eso, pero dándole clic al comentario me salía que podía traducirlo en español. Y bueno, lo digo ahora porque tiene que ver con esto. El comentario de un seguidor decía algo así como: ¿cómo puede ser que ahora todos se acuerden de Ozzy Osbourne? ¿Cómo puede ser que ahora todos se acuerden de quién fue no veía tantas publicaciones hace 5 o 6 meses atrás. A ver, algo de verdad hay en eso, pero claro, el seguidor mucho no me conoce, y si me conociera un poco más, por ejemplo, si tuvo que ver con, quizás no tuvo que ver directamente con mi publicación, sino que tuvo que ver con una especie de enfado personal en cuanto a cómo hasta en lugares que nada tienen que ver con el rock lo nombraban a Ozzy Osbourne. Y bueno, precisamente por esto, porque era un personaje amado, odiado, querido o no tan querido, en ambientes que no tenían que ver también con el tema de la música y con el arte, con lo que ha dejado este hombre. Y no creo que haya sido contra la publicación en sí, porque digo, si me conociera un poco, por lo menos a lo que tiene que ver con este proyecto de programa y este, y aquí en Radio VR, desde el año 2012, saquemos mi vida personal, ¿no? Pero del año 2012, en lo que tiene que ver con este espacio radial, y en lo que hoy es el programa número 137, siempre se van a encontrar cosas de Ozzy y se van a encontrar cositas de Black Sabbath en tantos programas y en tantos años que vengo haciendo radio. No me lo tomé obviamente como algo personal, simplemente fue un enfado de diciendo ahora todos se acuerdan de Ozzy, y creo que tiene que ver con las repercusiones que ha tenido su muerte. Y porque quizás, insisto con esto, ha tenido mucha notoriedad en ambientes que no tienen que ver con el rock y no tienen que ver con el heavy metal. Y pasa a esto nuevamente, de lo que significaba el nombre Ozzy Osbourne en todo sentido. En todo sentido. Ha hecho realities, bueno, ha estado en programas que por ahí no tenían que ver mucho con el rock, cosas así que se encuentran. Bueno, me lo tomo de esa manera, y entiendo el comentario también. Entonces, y va enganchado con lo anterior, coincido con el amigo del Cuartel del Metal en decir que la muerte de Ozzy tuvo las repercusiones a la altura del gran Freddie Mercury. Y no sé quién otro músico más, pero en principio sí, a la altura del gran Freddie Mercury. Y quizás hasta lo supere, no sé. Eso quedará en cada uno de ustedes. La idea de este programa es también, obviamente, como siempre digo, no solo pasar música, sino también hacer... además, lo amerita. Entonces, antes de ir a más música y a más arte, que es lo que a todos nosotros más nos gusta y nos interesa, les voy a comentar un poquito los primeros. Es muy chiquito, después voy en el transcurso del programa y del próximo programa también habrá más información. Pero bueno, dice: los primeros años del querido Ozzy Osbourne. Dice: nació en la antigua maternidad de Marston Green, aunque se crió en el distrito de Aston, Birmingham, donde fue el último concierto hace dos semanitas atrás. Su padre, John Thomas Jack, de el apodo Osbourne, fallecido en 1977, qué loco, bueno, mi año de nacimiento, trabajaba realizando jornadas nocturnas en la compañía General Electric. Su madre, Lillian, trabajaba por días en una fábrica. Tenían tres hermanos llamados Jean, Iris y Gillian, y dos hermanos menores llamados Paul y Tony. Este dato no lo tenía. La familia vivía en una pequeña casa de dos habitaciones. A Osbourne lo apodaron desde muy pequeño Ozzy, desde sus años en la escuela primaria, época en la que, otro dato que desconocía, quizás ustedes también, en la que padecía de dislexia. Después de escuchar su primer sencillo a los 14 años, se convirtió en un gran fanático de la banda británica Los Beatles. Bueno, esto lo ha dicho Ozzy en alguna que otra entrevista. Y asegura que la canción She Loves You de Los Beatles lo inspiró a convertirse en músico. Abandonó la escuela a los 15 años y obtuvo varios empleos como asistente de fontanería, fabricante de herramientas y empleado en un matadero. Intentó abrirse como camino en la delincuencia, robando un televisor, prendas para bebé y algunas camisetas. No sé dónde ha contado Ozzy esto, pero bueno, seguramente lo ha contado. Y tuvo que pasar 6 semanas en prisión en Winston Green de Birmingham, al ser incapaz de pagar una fianza, tras ser acusado, obviamente, de robo. Para enseñar una lección a su hijo, su padre se rehusó a pagar dicha fianza. Escuchen esto, el papá de Ozzy Osbourne, que dijo, ¿qué? ¿Robaste? No, no voy a pagar la fianza. No, se rehusó a pagar la fianza. El propio Ozzy afirma en sus memorias, dice, mi padre siempre pensó que yo iba a hacer algo grande. Él tenía una corazonada. John Osbourne me decía después de unas, me lo decía después de unas cuantas cervezas. O acabas haciendo algo muy especial o vas a terminar en la cárcel, le decía. Y tenía razón. Antes de cumplir los 18 años, Ozzy Osbourne ya había estado en la cárcel. Y bueno, como necesitamos y también quiero ir con más música antes de ir por un cafecito, vamos con lo que fue el segundo trabajo de Black Sabbath, que escuchamos Iron Man del disco Paranoid, y vamos a escuchar un par de canciones emblemas. Si se quiere, Guerra de Cerdos, un temazo que hasta el día de hoy la letra está intacta. War Pigs, un himno del rock y del heavy metal, Black Sabbath, y después vamos a ir con, por supuesto, Paranoid. Vamos. Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.

Estamos en vivo, claro, por supuesto, con este programa homenaje, el primero de los dos que anuncié muy merecidamente y hasta quizás me quede muy corto, pero bueno, escuchábamos recién en este segundo bloque que pasaba a la canción War Pigs, Guerra de Cerdos y Paranoid, dos clasicazos de aquel disco editado en 1970 también. Le quiero enviar, justamente está sonando de fondo otra canción emblema de aquel disco Paranoid, Planet Caravan. Un saludo a Juan, un amigo, justo me envió un mensajito, porque claro, me compartió hace un par de días, un par de semanas, un cover, justamente lo que se está escuchando de fondo, el Planet Caravan del Sabbath, que hizo con el guitarrista de Brill Metal, y realmente está muy bueno, me gustó mucho. Voy a ver si lo puedo compartir para el próximo programa. Vamos a hacer ese intento también, para incluirlo en esta, en este homenaje, en esta historia del querido Ozzy Osbourne. Bueno, va el saludo para Juan, un saludo para todos los amigos que están conectados o que desde el principio y quienes se han conectado hace poquito o en este instante. Bueno, voy a ir con una linda sorpresa, pero antes de eso, voy a contar un poquito esta historia de Sabbath, que dice: a finales del 67, el músico Geezer Butler formó su primera banda. Rare Breed invitó a Osbourne para que fuera su cantante. Según contó el propio Geezer Butler en su propia autobiografía publicada en el 2023, su primera reunión con Ozzy fue absolutamente surrealista, dice, ya que este se presentó en su casa con la cabeza rapada. ¿Sí, se imaginan a Ozzy con la cabeza rapada? Bueno, descalzo y arrastrando un zapato atado a un cordel como si fuera una mascota. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno y merece ser contado, merece que lo diga nuevamente. Dice: según contó Geezer Butler en su autobiografía del año 2023, la primera reunión con Ozzy fue muy surrealista, dice, porque Ozzy llegó a la casa con la cabeza rapada, eso no es nada, ¿no? Pero descalzo y arrastrando un zapato atado a un cordel como si fuera una mascota, dice. El grupo se separó tras hacer dos presentaciones y Osbourne y Geezer Butler se unieron a la agrupación Polka Talk Blues, junto con el guitarrista Tony Iommi y el baterista Bill Ward. Luego cambiaron su nombre a Earth, Tierra, pero tuvieron inconvenientes con otra agrupación de igual nombre. Entonces finalmente empezaron a usar el nombre de Black Sabbath en agosto de 1969, basados en la película del mismo nombre, Black Sabbath, siendo en cualquier caso muy conocido, dice, el debate sobre la supuesta influencia estética de una banda de esa época que se llamaba Coven, que los Sabbath siempre negaron. Dice: no, nosotros no nos copiamos de nadie, che, no nos copiamos de Coven. Bueno, intrigados por la extraña fascinación del público hacia las películas de terror, decidieron hacer música pesada con letras oscuras y perturbadoras. A pesar de no contar con un alto presupuesto, la banda grabó su primer álbum y logró un éxito inesperado, apoyado por los riffs de guitarra de Tony Iommi, las oscuras letras de Geezer Butler y el trabajo de Ward en la batería y la misteriosa voz de Osbourne. Coincido, la misteriosa voz de Ozzy. El álbum Black Sabbath fue publicado un 13 de febrero de 1970. No logró impresionar a la crítica inicialmente, pero representó un éxito comercial para la agrupación. Paranoid se publicó 6 meses después del disco debut y afianzó la popularidad de la banda, y ese sí logró millonarias ventas. Ozzy conoció en esa época a quien sería su segunda esposa, Sharon Arden, hija de un manager llamado Don Arden, o sea, el manager de la agrupación, claro. Ozzy admite que se interesó en Sharon desde su primer momento, aunque creía que probablemente, dice, ella pensaba que yo era un lunático. 5 meses después del lanzamiento de Paranoid, la banda publicó Masters of Reality, su tercer disco, su tercer trabajo de estudio, que llegó a estar en el top 10 del Reino Unido y en los Estados Unidos, logrando el certificado de disco de oro en menos de 2 meses. En 1971, Osbourne conoció a su primera esposa, Thelma Malfair, en la ciudad de Birmingham. Se casaron en 1971 y tuvieron 2 hijos, Jessica y Louis. Osbourne se refirió luego de su primer matrimonio como un terrible error, dijo Ozzy, pues su fuerte abuso del alcohol y las drogas hicieron mella en su vida familiar. Bueno, claro, se entiende, ¿no? Por esto lo decía. En el documental del 2011, God Bless Ozzy Osbourne, producido por su hijo Jack, el músico admitió que no recordaba dónde habían nacido Louis y Jessica. Volumen 4 fue publicado en septiembre del 72, o sea, su cuarto disco de estudio, convirtiéndose en un álbum que llegó a vender 1 millón de copias en los Estados Unidos. Bueno, y lo prometido es deuda. Les dije que les iba a presentar una perlita, una gema de Ozzy Osbourne, muy poco conocida, ¿eh? Así que subí el volumen porque antes de que Ozzy Osbourne integre Black Sabbath, tenía este proyecto llamado Earth, Tierra, donde luego le cambiaron el nombre. Hubo algunos músicos que se fueron, otros quedaron. Tony Iommi, por supuesto, quedó. Luego vino la formación y el nombre Black Sabbath. Pero en aquel entonces, año 1969, principio de los 70s, la agrupación se llamaba Earth. Y acá les voy a presentar en este programa y homenaje una perlita que tiene que ver con una grabación en vivo. Primer tema en vivo que vamos a escuchar. En este caso, una canción del grupo Earth, el pre-Black Sabbath viene a ser, llamado Blue Coat Man. ¡Vamos! la pelotita, ¿eh? Esa viola de Tony Iommi en esta época pre-Black Sabbath con el proyecto EARTH. Qué gema, qué gema que les estoy compartiendo. La canción Blue Coat Man, la antesala de lo que iba a ser luego Black Sabbath en los 70s. Vamos con un poquito más de EARTH. Vamos con una grabación demo, y luego seguimos con repasando la discografía. Vamos. Una especie de rock and roll acelerado y muy tétrico, muy oscuro. Escuchen esto, Ozzy Osbourne y lo que sería el pre-Black Sabbath, vamos con un poquito más. Qué delicia compartir esto con ustedes, La antesala de Black Sabbath y Ozzy Osbourne en una grabación demo, de la época con los comienzos del grupo EARTH allá por 1969, mientras estoy degustando de mi cafecito con un poquito de Baileys que le da un toque especial. Con su permiso, por supuesto. Ahora sí es otra historia. Bueno, espero les haya agradado Vamos con un minutito más. Vamos con un minuto más de Art. Y enseguida les voy a compartir lo que sería el tercer disco de estudio de Black Sabbath, Master of Reality. Vamos con un minutito más de Art. A ver. ¡Apa! ¿Qué me cuentan? Bueno, una mezcla de psicodelia, de funk, de una especie de rock and roll acelerado, ¿no? De rock acelerado, mucha oscuridad, mucha tenebrosidad. No se pueden agregarle cosas, pero es lo que yo sentí al escuchar esta propuesta de 1969 por Ozzy, Tony Iommi y Earth. Bueno, les voy a compartir ahora aquel disco editado exactamente en el año 1971, un par de canciones de Masters of Reality. Así que volví a darle volumen, vamos con Black Sabbath, sí, ya Black Sabbath, y la canción Sweet Leaf, que le daría comienzo a este disco, y luego vamos con After Forever. Didn't realize I can't forget you. seguimos en el aire con este homenaje al querido Ozzy Osbourne, programa número 137 de Rock y Metal aquí por Radio BR. Mi nombre es Hernán Vidal, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, o también más conocido por ahí en las redes como, bueno, por ahí me conocen más como Hernán Vidal, pero por ahí también como Vikingo Borealis, en distintas redes, ya sea TikTok, ya sea Instagram, etcétera. Bueno, también en elarchive.org, porque ahí ponen Vikingo, no Borealis, sino ponen Vikingo y le van a salir todos mis programas, o Vikingo-77. Ahí están todos los programas desde el año 2012 hasta el número, del número 1 al 136. Este estará, por supuesto, mañana o pasado también en esa plataforma, además de la plataforma iVoox o la aplicación iVoox, que pueden bajar a su dispositivo móvil y no pesa nada, así que, y no se corta, se escucha bien, está muy buena esa aplicación, porque además de poder escuchar este programa, también hay otros programas interesantes, sobre viajes, también sobre música y otro tipo de artes también. Bueno, le mandé chivo a iVoox, pero qué va a ser. Les iba a contar ahora sobre, bueno, tantísimos músicos, tantísimos han pasado por Black Sabbath, que se forma allá con Ozzy Osbourne, Tony Iommi y Geezer Butler y Bill Ward en la batería, en la formación que permaneció junta durante 11 años, desde 1968 a 1979, esta formación, si bien antes se llamaba EART, con la obsesión de un breve retiro de Ozzy en el año 1977, que fue sustituido por Dave Walker. Después que fue despedido Ozzy en 1979, aquella historia donde fue despedido por Tony Iommi, fue sustituido por el ex cantante de Rainbow, Ronnie James Dio. Desde entonces la banda sufrió numerosas alineaciones con más de 25 antiguos miembros, incluyendo por ejemplo a Ian Gillan y Glenn Hughes, o Glenn Hughes de Glenn Hughes, bien dicho así, de Deep Purple, los bajistas Neil Murray y Dave Spritz, y la batería por ejemplo de otro legendario, Cozy Powell y Eric Singer. Tony Iommi es el único miembro que permaneció en la banda desde los inicios, en 1968. Miembros anteriores, a ver, Vinnie Appice, Eric Singer, Terry Chimes, Cozy Powell, ya fallecido, Bobby Rondinelli, Mike Bordin, Dave Walker, como les decía anteriormente, en 1977 cuando es despedido Ozzy, Ronnie James Dio, ya fallecido, Ian Gillan, David Donato, Jeff Ferhold, también fallecido, Glenn Hughes, Ray Gillen, también fallecido, el gran Tony Martin, allá por el año 87, se suma a Black Sabbath, Rob Halford, Gordon Copley, Dave Spritz, Bob Daisley, Joe Burt en el bajo, allá por 1987, Lawrence Cotley, y Neil Murray en el bajo a partir de 1989. Bueno, tiene también músicos de sesión como Bebe Van, Adam Wakeman en los teclados, el famosísimo tecladista Adam Wakeman, y Tommy Chufetos en la batería allá por el año 2012. ¿Qué más? Les quería contar, por ejemplo, porque claro, les voy a presentar ahora más música y tiene que ver con el cuarto álbum de Sabbath, que claro, se llama evidentemente Black Sabbath Volumen 4, aquel recordado disco. Va a ir una perlita en el próximo bloque con esto, pero dice, este cuarto álbum de estudio fue lanzado un 25 de septiembre de 1972 a través del sello Vértigo. Originalmente el título iba a ser Snowblind, pero la discográfica se lo rechazó por ser una clara apología a la adicción por las drogas. ¿Tenían este dato? Bueno, yo no lo tenía tanto. La discográfica dijo, no, Snowblind no, porque es una apología a la adicción a las drogas. Bueno, La banda pretendía continuar, por eso le pusieron volumen 4. ¿Y cómo le ponemos? Bueno, le ponemos Black Sabbath volumen 4, listo, ya está. La banda pretendía continuar la línea de experimentación musical emprendida en su álbum anterior, Masters of Reality, pero los cuatro músicos se acentuaron en Los Ángeles un consumo abusivo y dependencia de las drogas, no solo Ozzy Osbourne, los cuatro músicos, especialmente cocaína, que ocasionó problemas y a su vez influyó en el nuevo álbum, especialmente en las letras, claro. La canción Snowblind tuvo que ser regrabada, ya que en la toma original, escuchen, Ozzy gritaba cocaína, cocaína, después de cada verso. Ay, ay, ay, Ozzy. Claro. Entonces, claro, el sello dijo, no, los de Vértigo dijeron, ¿qué, cómo le quieren poner Snowblind? No, cámbienlo, pónganle otra cosa. Así surge la historia de Black Sabbath volumen 4, que consiguió disco de oro en menos de un mes y posteriormente fue certificado como disco de platino en los Estados Unidos. Bueno, dicha esta reseña sobre esta historia y sobre este disco, cuarto disco de Black Sabbath, le voy a presentar una perlita que tiene que ver con ese disco. Editado allá por 1972, vamos a escuchar, por supuesto, además de la censurada canción Snowblind y, por ejemplo, Supernaut, que voy a compartir con ustedes, pero también va una perlita de una canción que integró ese disco, que se llama Cambios, Changes, y esa canción hace referencia a la separación de su baterista, de su primera esposa, y bueno, la letra lo dice todo, pero más allá de la letra, lo que les quería compartir musicalmente hablando, en lo que tiene que ver con esta canción Changes, una muy linda canción, es esta perlita donde Ozzy interpreta la canción Changes de Black Sabbath, de este cuarto disco, pero con su hija Kelly. Un dueto, piano y nada más. Imperdible. Vamos con esta perla. Subí el volumen nomás. I'm feeling happy. I am so sad. I lost the best friend that I ever had. She is my baby, I love her so, but it's too late now, I've let her go. fines de semana a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Con Vikingo Borealis. Por Radio Ever, Ever. programa 137 en el aire, bueno, casi digo 136, bueno, 137 con este homenaje al queridísimo gran Ozzy Osbourne. Estamos en vivo en este día domingo por Radio EBR, radioebr.org, para todo el mundo. Muchas gracias a todos los oyentes, todos los que se han conectado desde el principio, repasando un poco musicalmente y un poco de la historia que les voy contando de Ozzy, con algunas anécdotas llamativas, ¿no? Que incluso quien les habla también desconocía. Bueno, les quería comentar ahora un poquito que, lo que pasó anteriormente en el bloque anterior fue que tiene que ver con el trabajo de volumen Sabbath volumen 4. Al principio, como les había dicho, el disco se iba a llamar Snowblind, pero bueno, la discográfica se negó. Escuchamos entonces a Kelly Osbourne y Ozzy haciendo Changes, la canción Cambios. Luego escuchamos a Snowblind, precisamente la canción polémica del disco, si se quiere, o la más polémica, por el tema de las letras, y la canción Supernaut. Tres canciones pertenecientes, tres composiciones pertenecientes a este cuarto álbum de Black Sabbath. Bueno, les quería comentar ahora, pasado este volumen 4, dice, tras la gira mundial de volumen 4, Black Sabbath vuelve a Los Ángeles para empezar a trabajar en lo que va a ser el siguiente disco. La banda, que había quedado conforme y satisfecha con este volumen 4, quería recrear la atmósfera de grabación y por eso regresó al Record Plant de Los Ángeles. Bueno, a causa de las innovaciones de la época en el proceso de grabación, los miembros se sorprendieron de encontrarse con que la habitación que habían usado la última vez había sido reemplazada por un sintetizador gigante. Bueno, imagínense. Alquilaron una casa en Bel Air y comenzaron a componer en el verano del 73 lo que iba a ser el quinto álbum de Sabbath. Pero debido al abuso de las sustancias y al cansancio, no fueron capaces de completar ninguna canción. Las ideas no venían del modo en la que venían con volumen 4 y por eso nos desilusionamos mucho, dijo Tony Iommi. Estaban todos sentados esperando que yo hiciera algo. Simplemente yo no podía hacer absolutamente nada. Y si a mí no se me ocurría nada, nadie hacía nada. Esto es lo que dice Tony Iommi en aquellos años. Después de un mes en Los Ángeles, sin resultados, optaron por volver a Inglaterra. O sea, fueron estuvieron en Los Ángeles y, bueno, con toda esta historia del abuso de las drogas, no pudieron plasmar en arte lo que tenían pensado hacer. Volvieron a Inglaterra, donde alquilaron el castillo de Clerwell. Buena onda, el castillo de Clerwell, en el bosque de Dean. Dice, ensayábamos en las mazmorras y eran bastante espeluznantes, pero tenía algo de atmósfera. Evocaba cosas y el material comenzó a salir de una manera fluida. Mientras trabajaban en las mazmorras, Iommi topó con el riff principal de la canción Sabbath Bloody Sabbath, que dio el tono para el nuevo material, grabado en los Morgan Studios en Londres por Mike Butcher, dice, inspirándose en los cambios introducidos en volumen 4. Las nuevas canciones incorporaban sintetizadores, instrumentos de cuerda y arreglos complejos. El teclista de Yes, Rick Wakeman, colaboró como músico de sesión, sesionista, en la canción Sabra Cadabra y a su vez en Who Are You. Para noviembre de 73, Black Sabbath publicó este disco, Sabbath Bloody Sabbath, sería el quinto de la banda, disco que fue aclamado por la crítica. En efecto, primera vez en la carrera donde la banda empezó a recibir críticas positivas de la prensa musical en general. La revista Rolling Stone, por ejemplo, lo definió como un acontecimiento extraordinariamente pegadizo y nada menos que un gran éxito. Posteriores reseñas, como es el caso de Rivadavia All Music, mencionan al álbum como una obra maestra esencial para cualquier colección de heavy metal, que presenta una recién hallada sensación de finura y madurez en la banda. El álbum se convirtió en el quinto consecutivo del grupo en alcanzar el disco de platino en los Estados Unidos, llegando al número 4 en las Islas Británicas y 11 en Estados Unidos. Dice, la banda comenzó una gira mundial en enero del 74 que culminó con aquel recordado Festival California Jam en Ontario, California, ante 260.000 personas, junto a otras bandas como por ejemplo Emerson, Lake and Palmer, Deep Purple, Earth, Wind and Fire y Eagles. Parte de este concierto fue emitido por la cadena ABC de Estados Unidos, dando a conocer a la banda ante una mayor audiencia. Dice, Black Sabbath comenzó a trabajar en su sexto álbum en febrero del 75 en los Morgan Studios de Wilton, Inglaterra, pero esa historia del sexto álbum va más adelante. Así que ahora les voy a compartir algo que tiene que ver con este, por supuesto, quinto álbum de Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath. Y les voy a compartir dos canciones pertenecientes a este gran disco de Black Sabbath. También le envío un caluroso saludo y afecto a mi colega Ney. No sé si anda esta hora escuchando el programa o si no, para cuando quede grabado. Y a todos los amigos, por supuesto, que están escuchando el programa, que están haciendo el aguante, que apoyan y que, bueno, se están emocionando tanto como quien están escuchando con este homenaje al querido Ozzy Osbourne, que ya les vuelvo a repetir, va a ir en dos partes seguramente, porque imposible repasar toda la carrera de Ozzy, inclusive la solista. Imagínense que son 9 discos con Black Sabbath y 13 en su carrera solista, más participaciones, por ejemplo, con Lita Ford, entre otras tantas. Imposible hacer un programa y menos de 2 horas donde incluya todo esto. Y aparte sería muy injusto, sería muy injusto poder hacer, poder recordar al querido Ozzy y solamente poniendo música y no comentando un poco la historia de este gran músico que nos ha dejado un terrible legado a todos, a la música en sí, no solo al rock y al heavy metal. Vamos a escuchar este quinto álbum de Sabbath, 2 canciones. Sabra Cadabra, con este comienzo de este bloque, y luego la canción que le da título al disco, Sabbath, Bloody Sabbath. Vamos. Estás escuchando todo el rock y el metal por radioebr.org. Seguimos en el aire con este homenaje más que recontra hiper merecido al querido Ozzy Osbourne por Radio EBR. Espero les esté agradando este homenaje. Estoy haciendo un repaso más o menos de toda su trayectoria, toda su historia musical, toda su historia incluso también de vida, obvio. Escuchamos recién de su quinto disco, Sabbath, Bloody Sabbath, del quinto disco de estudio de Sabbath. Escuchamos dos canciones, Sabra Cadabra y por supuesto la canción que le da título a este quinto álbum, Sabbath, Bloody Sabbath. Enseguida se va a venir el siguiente bloque, que va a ser el último bloque de este programa, de este primer programa en homenaje al querido Ozzy. Y la semana próxima estaré continuando con esta historia y con este repaso de su carrera y de este homenaje. Ni hablar que falta, como dije antes, toda su historia como solista. Luego de los a partir de 1980, luego de su salida de Black Sabbath, así que atentis, porque eso obviamente no va a quedar al margen, por supuesto que no. Por eso la idea de hacer dos programas, sí, hay que ver si alcanza, hay que ver si alcanza. Bueno, disco Sabbath, Bloody Sabbath, editado en 1973. Luego pasamos a lo que sería su quinto disco, Sabotaje, editado en 1975, dice, con un nuevo representante, Don Arden, con una clara intención de cambiar el sonido del disco anterior. Y dice, podríamos haber continuado y seguir volviéndonos más técnicos, usando orquestas y todo ese tipo de cosas. Nos miramos a nosotros mismos y quisimos hacer un disco de rock. Sabbath, Bloody Sabbath no era un disco realmente de rock, dice esto Tony Iommi, dice, producido por Black Sabbath y Mike Butcher. Dice, Sabotaje salió al mercado en julio de 1975. De nuevo, el álbum recibió críticas positivas, ya que la Rolling Stone afirmó que el sexto álbum, Sabotage, no es solo el mejor álbum de Black Sabbath, desde Paranoid, sino que es el mejor de todos. Tomá mate, esta afirmación de Rolling Stone. Aunque posteriores críticos notaron que la química mágica que álbumes como Paranoid y Volumen 4 había empezado a desintegrarse, dice. Sabotaje alcanzó el top 20 tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, pero fue el primer álbum que no consiguió el disco de platino en los Estados Unidos, llegando solo a disco de oro. Aunque, bueno, solo a disco de oro. A ver, aunque el único sencillo del álbum, llamado I'm Going Sane, no consiguió entrar en la lista de los éxitos. Sabotaje contiene canciones clásicas como Hole in the Sky y Symptoms of the Universe. Black Sabbath realizó una gira mundial con Kiss, pero se vieron forzados a dejarla en noviembre del 75 tras un accidente en moto en el que Ozzy se lesionó la espalda. En diciembre, la compañía discográfica de la banda publicó un álbum recopilatorio de grandes éxitos sin consultárselo a nadie, ni siquiera la banda, titulado We Sold Our Soul for Rock and Roll. Y ese disco vendió 2 millones de copias en Estados Unidos. Bueno, un disco recopilatorio que lanzaron así porque sí, el sello. Y bueno, le salió bien, ¿no? 2 millones de copias en Estados Unidos. Bueno, dicho esto, también quería hacer hincapié cómo será todas las repercusiones de la muerte de Ozzy, de lo que fue la despedida de Black Sabbath hace 2 domingos atrás. Posteriormente, bueno, yo creo que lo que más impactó de la muerte de Ozzy fue que recientemente, es muy fresco la despedida que había hecho con Sabbath y su propia despedida en Inglaterra, en Birmingham. Entonces creo que el impacto de su muerte más toma por sorpresa a toda esta historia, porque estábamos muy como nostálgicos, como muy frescos con esta despedida de Ozzy, de, por decirlo así, no de los escenarios, obviamente, no de la música, de los escenarios. Su música y su arte va a perdurar por siempre, por siempre. A la altura de los Beatles, me animo a decir, por supuesto. Y ese es el impacto. Fue muy reciente la muerte y ante muy pocos días de haberse despedido de todo su público. Entonces, por ejemplo, hay un video que me sorprende a mí mismo, que subí hace un par de semanas, creo que hace dos semanas lo subí, sobre un clásico de Sabbath, que es Guerra de Cerdos, War Pigs, que ya sonó en este programa, y que tiene los subtítulos en español. Compartí este video en TikTok pensando que era un video más. Bueno, quizás con los subtítulos en español es como que tiene un poco más de llegada, si se quiere, o de entendimiento para quienes nunca le habían prestado atención a la letra, que por supuesto es muy interesante y dice muchísimo. Muchísimo. Lo que no iba a pensar es que a dos semanas de haber subido el video tiene casi 170.000 vistas. Casi cerca de 170.000 vistas este War Pigs de Black Sabbath, grabado en una gira de la banda allá por 1968. Perdón, 1978, que fue la gira ni más ni menos que del disco Never Say Die. Un video que tiene buen sonido, se lo ve a Ozzy con una vestido de blanco, impecable lo que suena todo ese concierto, pero tiene que ver con esto de las repercusiones que ha tenido la despedida de Sabbath, la despedida de Ozzy, y por supuesto también el reciente fallecimiento el pasado 22 de julio. Y sin haberle hecho ningún tipo de publicidad al video, cosa que se puede hacer también en TikTok, sin hacerle publicidad, nada. Lo subí pensando que era un video más y tiene cientos, se fue compartiendo y desparramando por todos lados. De hecho, como les comenté antes, me dejaron un mensaje en ruso que no entendía. Y ya les comenté al principio del programa de qué se trató ese mensaje y de lo que yo interpreto de ese mensaje de un seguidor y qué tiene que ver, obviamente, con esto de cómo hasta se disparó la muerte de Ozzy con hasta homenajes en recintos de la política en el mundo. Así que lo que representaba Ozzy Osbourne no solo para la música y para este tipo de arte, lo que representaba Ozzy Osbourne, la persona, para el mundo entero. Bueno, dicho esto, voy a cerrar el programa con lo que sería el sexto disco de Black Sabbath de estudio, llamado Sabotaje, que les acabé de contar un poquito la historia hace unos minutos. Y voy a compartir con ustedes, desde ya les agradezco muchísimo por la compañía, desde ya les agradezco el aguante. El programa este lo voy a subir mañana pasado a las plataformas, ya saben, el archi.org o el iVoox, lo que es la primera parte de este homenaje al queridísimo Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Earth y demás, también como sus comienzos con Polka Tulk Blues Band allá por el año 69. Bueno, me despido de ustedes con dos canciones que tienen que ver con el sexto disco de estudio de Sabbath, llamado Sabotage o Sabotaje, editado en 1975, gente. Así que un abrazo a todos, vamos con Hole in the Sky, y luego cerramos este programa. programa número 137 con Symptom of the Universe, otro clasicazo de la banda. Nos estamos viendo la semana próxima. Buena semana para todos, a darle mucha energía a todo. Y bueno, como siempre digo, también que he dicho en otros programas, tomen mucho sol, que es la energía natural más importante que tenemos en este planeta. Además, por supuesto, como siempre digo, de la buena música. Vamos con la buena música, seguimos en este cierre de programa 137. Los quiero mucho, abrazo grande a todos. Mi nombre es Hernán Vidal, transmitiendo de Buenos Aires. Vikingo Boreales en las redes. ¿Qué tanto? Vamos.